Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, cañuelas. Una nueva edición de Cuestión de Principios por la 88.1. Llueve en la ciudad. Hoy en Cuestión de Principios, Hernán Chama, candidato a concejal de nuestra ciudad. Seguiremos hablando del el Paraná y la soberanía. Récord de contagiados, récord de muertos esta semana en la Argentina. Satura la ocupación de camas, a cuidarse. La bicameral entregó su dictamen. Muy buenas noches, cañuelas. Qué semana dura. Semana de tomar conciencia. Lo venimos pidiendo desde hace un año, pero llegamos al momento que nadie quería llegar. ¿Cómo andas, Eri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches a Gastón y a toda la audiencia que está del otro lado. Vamos, volvemos. Etapa, no se vuelve a etapa 1, a 3, a 4. Cerramos nosotros el programa el viernes próximo pasado para cumplir esto de no poder circular, pero hubo cambios en la normativa que alcanza Cañuelas por el tema de la pandemia y hoy decidimos con algunas restricciones nuestras, ¿no? De los chicos militantes que van pasando por el programa, seguir estando presente en este micrófono militante. 15 minutos pasaron de las 20 horas, se llevó a cabo hace instantes y ya culminó una reunión entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el actual presidente de los argentinos, Alberto Fernández y Axel Kicillof. El tema obviamente no puede ser menor: 557 muertos en 24 horas por la pandemia, que no podemos dejar de pensarnos, ¿no?, en esta nueva normalidad y en pandemia. Hay algunos rumores que se cerraría nuevamente la provincia de Buenos Aires. El tema es determinante cuando uno ve la necesidad de camas. No obstante, se viene el invierno, llueve en Cañuelas, como vos decías, 23 grados, 8 décimas, la temperatura en estos momentos. Y más allá de todo lo malo, tenemos noticias buenas. Yo traje un tema para festejar, porque ¿qué vamos a lograr en la Argentina? Que finalmente, ¿qué hubo? que la vacuna, la Sputnik 5, se fabrique en la Argentina. Gran noticias. No es poca cosa, la verdad. Uh-huh. Creo yo que dentro de tanto dolor y angustia y de tanto lío en este mundo, ¿no?, que la pandemia a cada instante nos enfrenta y a esta sociedad, tener esta noticia es realmente un mimo al alma de aquellas personas que realmente quieren vivir y se ponen en el lugar del otro, se cuidan y cuidan. Y que la sociedad no olvide de los que estaban en contra, y los antivacunas, los que hacían manifestaciones para que la gente no se anotara a vacunarse, que la vacuna era un veneno, llegaron a decir alguna diputada de Cambiemos. No tenemos que olvidar de todo lo que pasó en este año y del modo que se posiciona la oposición en frente de una pandemia, ¿no? Uh-huh. Es muy miserable querer sacar ventajas en semejante contexto. Pero pensar que un país como Rusia, que tiene más de 40 premios Nobel, iba a imponer en el mercado una vacuna que no le sirviera a la humanidad, es casi grotesco la posición, ¿no?, que tenía la gente de Cambiemos al ningunear a Rusia como un exponente mundial, como lo puede ser Estados Unidos. Pero hay que reconocer que en esta batalla geopolítica, en el tema de salud y en esta pandemia, Rusia salió muchísimo mejor posicionado que Estados Unidos, porque no lograron imponer una vacuna que sea de fácil acceso, que la logística no sea tan complicada, porque es una vacuna que tiene que estar a 70, 80 grados de frío. Es imposible casi trasladarla de país a país por los altos costos operativos. Tal cual. Lo de Rusia, las relaciones de Cristina, estas son todas relaciones internacionales. ¿Tenés el tema por ahí, un poquito de humor? Esto circulaba en las redes, y tiene Gastón el tema por ahí. Las relaciones de Cristina con Putin, las relaciones internacionales que ha dejado Cristina, la verdad que hoy nos están ayudando a hacer una de las primeras vacunas que llegó a la Argentina, y gracias a eso nos estamos vacunando, ¿no? Cuando la vio, se le movió la Siberia y pensó qué cosa seria esa morocha, por Dios. Se le reveló el burro al mirar tanta belleza. Inteligencia y destreza mezclada con seducción, la estrella roja vibró y le flashó la cabeza. La, la, la, la. Pensó mandarle bombones, pero al toque desistió. La idea le pareció levemente inoportuna. Mejor le mando vacunas para que cuente conmigo y sepa que soy su amigo. Así pensó Vladimir. De paso hace sufrir a los Estados Unidos. Sí. La, la, la, la. Morocha en el Kremlin, así la imagina él. En política es Gardel y la más bella de todas. Aunque a muchos incomoda, a nuestro líder fascina. Cuando habla, cuando opina, dice lo que hay que decir. Esto dijo Vladimir. Y que sufran los gorilas. La, la, la, la. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Decíamos, un poco de humor y aparte también un mimo, ¿no? a la vicepresidenta, que más allá de la ideología política que uno puede tener, como mujer ha sido muy violentada. En esta semana también, y en mis redes, y también circulaba tapas de la revista Noticias, a un montón de mujeres que la ha agraviado de forma increíble. Y de las tapas, que había también personalidades, mujeres, uno habla desde la conciencia feminista, no esto de decir soy feminista como, bueno, soy fan de esto, de aquello. No, hay que tener conciencia feminista, que es también ir con la acción en la diaria. Veía las tapas de mujeres que no son de mi agrado en su forma de pensar, como Viviana Canosa, pero la han matado, la hueca, bueno, y de esas tapas de la revista Noticias, bueno, se llevaba todos los premios, pobre Cristina, varias tapas, hasta apareció sin ropa en una de las tapas, ¿no?, de dicha editorial. La verdad que, bueno, este chascarrillo, este tema que circula en las redes, más allá de su afinidad con Rusia, con que puede haber o no, uno nunca sabe, ¿no?, un acercamiento, lo que nosotros reivindicamos, la gestión de Cristina, eso, no más allá que sea mujer, sino la gestión, la hidalguía que tuvo también en poder armar el Frente de Todos para poder contrarrestar los que nos llevaron a lo que hoy estamos viviendo, no tener escuelas, tener una deuda importante, lo que hablamos siempre. Y retomo un poquito las palabras de principio tuyas, Hugo. Uno reivindica este programa y habla porque la mejor manera de elegir un país y cómo queremos vivir, la tenemos cada vez que votamos, y es un año más allá de todo electoral, y hay que tenerlo presente. Vos te quejas de esto, te quejas de aquello, ves quién pudo garantizar la vacuna, cuántas personas, hoy veía un informe que no recuerdo el porcentaje, cambiaron o pidieron domicilio en provincia a familiares para poder vacunarse. Bueno, todas esas cuestiones, el que está del otro lado lo tiene que ver, ¿no? Ojalá hubiese sido tan fácil, porque estaban con tanto miedo de la vacuna y de Cristina, tan con miedo que le ponías una vacuna y se hacían de izquierda, que si diera resultado, y yo las pagaría, vendería mi casa, vendería lo poco que tengo para lograr eso, porque la verdad, por 5, 10, 15%, no sé, o los medios hegemónicos y 10, ¿no?, malas personas, nosotros padecemos lo que padecimos, los gobiernos liberales, y tenemos miedo que vuelvan. Ese es el tema, ¿no es cierto? Aparte, vos ves que cómo se va la gente de contenta de vacunarse. El Máximo Paz, por ejemplo, es impecable cómo se mueven. Todo muy bien organizado. Se va muy contenta la gente al vacunarse. Y eso, por ahí los medios hegemónicos no lo transmiten, ¿no? Primero que hicieron mucha manija para que la gente no se anotara para vacunarse, sí, ¿no? Hizo muchísimo, que llegó a replantearse el gobierno de la provincia si no iba a hacer con una campaña con famosos vacunándose. Inclusive se vacunaron los intendentes, el gobernador y los funcionarios para que la gente tome confianza. No hay que olvidarse de cómo empezó esto, de que hubo que incentivar a la gente. Hoy te piden todo vacunarse, pero claro, no, la cosa no empezó así cuando se organizó. Exactamente. En diciembre la gente se empezó a notar y no había tanta voluntad, porque había una campaña de desprestigio feroz, de la vacuna tremenda. ¿Cómo andas, Fer? Llegaste. Bien, llegué ahí a la corrida. La canción de Cristina para que te acomodé y todo. Mirá. Ahí estamos. Una semana. Hay equipo. Hoy una semana. Esta semana me parece con algunas cuestiones bastante importantes. Yo quería destacar, no sé si lo mencionaste al inicio del programa, pero me parece que uno de los datos salientes de la semana es el informe que presenta Leopoldo en la bicamoral, que le supongo. Sí, estamos buscando material para compartir, porque también lo tapan los medios hegemónicos. Es otra de las cosas que está invisibilizada totalmente por los medios, ¿no? Pero vos te das cuenta de la respuesta que fue a ese dictamen, ¿no? Uh-huh. Al otro día le sacaron la causa, la mandaron a Comodoro. La causa que estaba en Loma de Zamora se pasó a Comodoro Py, ¿no? Y esto habla, como ¿no? Para decirte, seguimos mandando nosotros, ¿no? Es un mensaje mafioso. Exactamente. Todavía se sigue manejando, digo, el poder y los hilos del poder los sigue manejando. Digo esto también para desmistificar un poco, porque cuando la gente habla del poder se imagina que el poder es el presidente. Sí, y me parece que hay que desmistificar un poquito, ¿no? Me parece que la política justamente viene a ser la política. Ojalá la realmente el poder estuviera más concentrado en el presidente. Parece, porque decimos, somos un sistema presidencialista, pero el poder no pasa por ahí. Claramente lo podemos, se puede ver claramente en este gobierno que el poder no pasa por ahí. Exactamente, no, una cosa no quita la otra, digo. ¿Te acordás cuando Mañeto dijo que era un cargo menor? Era un cargo menor. Bueno, y ahí te lo demuestran, ¿no? Digo, cuando tienen la habilidad de todavía mover hilos, ¿no? Con una mandar causa mensajes, que, o sea, no, armar digo, tapas de diario, en cuestión de horas te montan una agenda y el tema del día y te lo repiten, es increíble. Vos, digo, poder muy grande. No saquemos. Sí, porque todos los medios hablan de lo mismo. Te arman la agenda. Vos a la mañana ves que todos los canales hablan de lo mismo. Se ponen de acuerdo para toda que... la semana, digamos, al inicio de la semana, el tema era, bueno, el debate o la disputa entre la provincia y nación, entre la ciudad y nación en cuanto a la presencialidad de las clases, ¿no? Y esto era. Y el lanzamiento de campaña del presidente de Larreta fue. Exactamente. Sí. Y digo, los medios se ocuparon de que se ocuparon de tratar de que la gente crea que el culpable de que hubiera clases era Kicillof, que era el que había presionado durante la semana anterior, ¿no? Para que las clases se suspendieran las clases era Axel, o sea, el culpable de que no haya clases era Kicillof. Bueno, esto la verdad que la semana pasada nosotros no salimos al aire, pero digo, este debate se dio toda la semana pasada y me parece que es un debate importante, ¿no? Porque miren cómo es el poder, ¿no? Que mueve el eje de la discusión. Digo, el eje de la discusión hoy, digo, en una pandemia mundial, ¿cuál es? El eje de la discusión es la salud. Tal cual. Digo, no tendría que haber dudas. Sanitario. Digo, no tendría que haber dudas de nada. Digo, ¿cuál es el tema principal? ¿Qué es lo que priva? ¿Qué es lo más importante? Bueno, lo que prima, ¿cuál es lo más importante? Bueno, lo más importante es la salud hoy, ¿no? Bueno, ellos corrieron el eje y lo ponen en la presencialidad de la educación. O sea, ni hablar, digo, que esto yo creo que tiene que ver con caerle simpático a un sector de la sociedad, que tiene que ver con los padres, ¿no? Con los padres de las escuelas, los padres sobre todo de los que más tienen, ¿no? Digo, yo escuchaba esta semana, por ejemplo, y de hecho la publiqué en mis redes sociales, a Soledad Acuña, que decía, por ejemplo, en la ciudad los niños no llegan en transporte público a la escuela. Y claro. Sí, los niños de la clase que ella defiende, porque el resto de los niños y el resto de los docentes se siguen al bondi para ir a la escuela. Sí, o al subte. Sí, sí. O al subte. No, digo, no. Pero esto es una y como cosa... diciendo, no se van a contagiar y nosotros no. Y no hay peligro porque no van en colectivo. Sorry. Son las mismas personas que pueden estar conectados. Son las mismas personas que no están que saliendo a trabajar y tienen una economía acomodada o por lo pronto controlada. O pueden trabajar desde la o casa y siguen cobrando. Digo esto. Vos ves que es la misma salían clase a la... Claro. Que está como... que está relativamente cómoda a pesar de las dificultades que genera la pandemia. Digo, esta es la clase que defiende. O que tiene Arrieta y con la que se digo, Larreta se quiere congraciar con esta, con la clase media relativamente acomodada, digo, relativamente acomodada porque hoy bueno, los salarios están todos un poquito bajos, la realidad, digo, ha perdido mucho el poder adquisitivo del salario, pero más allá de eso, hay algunos sectores de la sociedad que hoy tranquilamente hasta te diría, le conviene quedarse en su casa, trabajar en su casa, cobrar, no salir, no gastar y cuidarse del virus, ¿no? Sí, entonces, sí. Soledad Acuña, de alguna manera, lo que hace es, digo, y Larreta, digo, Soledad Acuña es Larreta, ¿no? Lo que hace es congraciarse con este sector de la sociedad, consolidar ese... Los medios, una de las patas del poder real, se ocupan de culpabilizar a Axel Kicillof de que los chicos no vayan a la escuela en la provincia de Buenos Aires o en el AMBA, ¿no? Inclusive, disculpa, también enfrenta al presidente y al ministro de Educación. Exacto, también, bueno. En el medio empiezan a destituir, ¿no? Pero digo, esto pasa un día, al otro día, me acuerdo, esto fue terrible, ¿no? Pero al otro día colapsan los hospitales. Pero colapsan los de provincia. Si vos mirás los medios hegemónicos, lo que colapsan son los de provincia. En Capital está todo bien. O sea, sobran cámaras, no sé qué pasa en Capital, pero es una maravilla. Pero digo, al otro día, el eje de la discusión era que Kicillof no había previsto nada, ¿no? Y entonces estaba colapsado el sistema de salud de la provincia. Que esto es un hecho real, ¿no? Pero lo que hay que decir es que si alguien actuó responsablemente, para mí, digo, en este caso, digo, a alguno le puede gustar o no, qué sé yo, pero la realidad es que Kicillof actuó responsablemente en cuanto a las decisiones que se tomaron, las decisiones que tomó el gobierno nacional y cómo las acató la provincia de Buenos Aires. Ahora, en la ciudad autónoma de Buenos Aires no acataron esto y tienen un quilombo bárbaro. Esta es la realidad, está colapsado el sistema de salud. Pero, digo, los medios de comunicación actúan generando, digamos, que lo que buscan es culpables, ¿no? Y el culpable de que no, los chicos no vayan a la escuela es Kicillof. Y el culpable, ¿no?, de que haya colapsado también el sistema de salud es la provincia de Buenos Aires, o sea, también es Axel Kicillof. Digo, y la esto gente es lo que no genera. Se cuida es la de la provincia también. Y así como mueven los... Todo así. Te cierro esta idea, sí. Pero digo, así como generan la idea de que el culpable de todo lo que pasa alrededor de la pandemia es la provincia de Buenos Aires, también generan la idea, y digo ahí moviendo los ejes del poder que manejan la comunicación, digo, por un lado... Después manejan la justicia y te lo demuestran con esto, ¿no? Que Leopoldo, digamos, presenta el informe en la bicameral y el caso se corre de Lomas a Comodoro Py, donde todos sabemos, digamos, que tenemos jueces que son afines al macrismo. Sí. Digo, el poder, digo, pero a mí me parece que esta semana lo que la gente, digo, ojalá podamos nosotros colaborar en abrirle la boca, los ojos a la gente. Y vean, chicos, el poder está en otro lado, no está en la política. Al contrario, nosotros tenemos que trabajar... militar, meternos en política, ocupar los espacios, porque es lo único que puede hacer contrapeso al poder real, al poder de verdad, a los que manejan de verdad la situación. Digo, porque no puede ser que te lleven una causa de un día para el otro. Presenta el informe en la bicameral Leopoldo y al otro día pasa de un juzgado al otro. Es una locura. Es obsceno el manejo que tienen esta gente del poder. Entonces, digo, es importantísimo por un lado, ¿no?, el informe de Leopoldo. Y tristísimo lo que vemos, ¿no? Digo, porque si de eso surge que la causa va a un lado donde sabemos que va a caer en un saco, va a caer en un saco roto, bueno, todo este trabajo que hace Leopoldo, bueno, ojalá que prospere. Igual trasciende, ¿no?, la frontera del trabajo de la bicameral, porque está el tema del lawfare que se instaló en toda Latinoamérica. Exacto. que este dictamen de comisión va a ser evaluado también a nivel internacional, sí. Así que, bueno, el informe es de cuatro carillas, está en las redes de Leopoldo, ¿no? Porque la verdad que no lo... Los medios no lo... Ahora lo vamos a... No se enteran. Pero bueno, vamos a cumplir con la tanda y a la vuelta lo escuchamos a Leopoldo. En un informe muy importante que hace a lo que fue el lawfare en la Argentina. Todavía tenemos presos políticos por ese lawfare, porque se iniciaron causas armadas para dictar prisión preventiva a opositores políticos, para después encarcelarlos, lo que dimos en llamar la teoría Irursun en ese momento. Todo un andamiaje legal que desarrolló Estados Unidos a través de sus embajadas en toda la región, en toda Latinoamérica, que está con mucha voluntad tratando de desentramar a través de este dictamen. Bueno, a la vuelta seguimos con el tema. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Información agropecuaria. Cadena Campo Argentino. Voces y protagonistas. Un nuevo acuerdo de precios para los cortes de carnes populares deben estar basados en metas sólidas y que se puedan realizar. Esto lo dijo el titular de FIFRA, Daniel Urcía, quien advirtió además que los aumentos de salarios para el personal del sector frigorífico debe ser tenido en cuenta al momento de una nueva negociación. Cuando nos sentamos a conversar la vez anterior el acuerdo de precio, realmente no pusimos condiciones, no dijimos necesitamos hacer esto o lo otro, y simplemente acordamos volumen, precios, mecánica, y cuando las empresas nos dijeron sí, sobre esta base lo podemos hacer, allí recién dimos el sí. Con lo cual, un nuevo acuerdo tendrá que ver con el volumen comprometido, con los precios, con la actualización de precios. Acá hay un hecho muy singular. Desde febrero a hoy, nosotros hemos actualizado la paritaria casi un 25%. Fue 5% en febrero, 5% en marzo, y ahora va a ser un 13% en abril y un 2% en mayo. esa recomposición salarial que la gente se la merece es un costo que te aumenta, que impacta en las estructuras de las empresas y que indudablemente tiene que ser recuperado de alguna manera, porque nadie hace maravillas. Y si prometo lo que no puedo cumplir, seguramente eso trae aparejado alguna artimaña que no le sirve a nadie, ni al sector privado ni al Estado. Por eso lo que pretendemos desde FIFRA es que si va a haber un acuerdo, sea sobre base sólida y metas que se puedan realizar. Cadena Campo Argentino, tu señal en el camino. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Muy bien, teníamos pendiente lo de Leopoldo del bloque anterior. En un reportaje con Navarro, porque es más corto que la presentación del dictamen. El dictamen completo lo puedes encontrar en las redes sociales de Leopoldo. O en la Cámara de Diputados. En la nuestra, ¿no? También, de Igualar de Cañuelas, también lo subimos en Facebook. Lo puedes encontrar, es largo, pero bueno, se puede. Sí. Pero vale la pena tomarse un ratito y sí, escucharlo, la es verdad. Es un tema muy importante, el tema de la justicia y cómo funcionó la justicia durante el macrismo. Todavía hay que reconocer que no lo pudimos desarticular. Es uno de los ejes fundamentales para poder que un gobierno popular pueda avanzar con sus decisiones políticas y poder llevar adelante programas de gobierno. Necesitamos una Corte Suprema que no sea adicta al neoliberalismo y al conservadurismo, ni a las mafias que se enquistan en los espacios políticos. Lo escuchamos a Leopoldo en el reportaje con Navarro. Muy bien, y ya estamos en comunicación con el diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moró. Hola, Moró, ¿qué tal? Roberto Navarro y equipo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andas? Bueno, terminaron dándole forma a un trabajo de mucho tiempo y cuénteme la conclusión, en sus palabras, de este trabajo de la Comisión. Sí, efectivamente, fue un trabajo de un año, estuvimos examinando distintas fuentes propias, es decir, las declaraciones que tomamos inicialmente en la comisión, donde por primera vez aparecieron agentes de inteligencia que se confesaron, es decir, confesaron que habían practicado espionaje ilegal. Todo eso lo cruzamos con los expedientes de Dolores, que son dos, y los dos de Loma de Zamora, y esto nos permitió llegar a una conclusión, que es precisamente la que está en el título del dictamen, que se denomina el Estado mafioso. Es decir, ¿por qué decimos el Estado mafioso? Porque es evidente que a partir de la llegada de Macri al gobierno, decidieron llevar adelante la creación de una especie de Estado paralelo, Estado clandestino, por llamarlo de alguna forma, creando grupos de tareas o células paralelas, como las denominamos en el informe, que empezaron a practicar este espionaje ilegal con el objeto de desatar una campaña de estigmatización, de descrédito, etcétera, sobre sus adversarios políticos, tanto reales como potenciales. La primera tarea fue reclutar para la AFI y formar este grupo paralelo. Esa tarea tuvo fundamentalmente como objetivo incorporar policías de la ciudad de Buenos Aires, seguramente porque ya venían ellos conociendo quiénes podían estar en condiciones de llevar adelante tareas de inteligencia en esa fuerza que vienen conduciendo desde hace muchos años, que es el famoso grupo Super Mario Bros. Después armaron otras células paralelas, en este caso específicamente en el Gran Buenos Aires, a través de bases que abrió la AFI en los primeros meses del gobierno de Macri. En este caso, para controlar ese territorio, usaron fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, personal de policía bonaerense retirado. Después, bueno, la otra banda que funcionaba como célula paralela era y estaba monitoreada desde la AFI, era la de D'Alessio, que es la más conocida. Después la banda de los fiscales de Boca, es decir, Tomelli, Ple, Payano, etcétera. Y bueno, a partir de la conformación de estas células paralelas, Todo esto lo coordinaba la AFI de Arribas y Magdalena. Cumplían tareas típicas de la inteligencia, es decir, hacían seguimientos, recolección de datos, los procesaban esos datos, hacían análisis de la información, diseminaban la información, es decir, todas las tareas de los ciclos naturales de inteligencia, y elevaban toda esa información a través de la AFI, a través de Arribas, a la denominada mesa judicial, que es otra manifestación de el carácter mafioso de la organización. ¿Por qué? Vos sabés que la mafia, en cualquier lugar del mundo, y acá también, por supuesto, lo que pretende es darle visos de legalidad a la ilegalidad. Entonces esta organización, que no existe en la Constitución ni en la ley del Ministerio, llamada Mesa Judicial, era la que procesaba toda esta información y decidía qué hacían con las personas que habían sido víctimas de este espionaje. Si le armaban una carpeta para extorsionarlos, o le armaban una causa judicial, y de esa manera era como se cerraba el circuito de esta estructura clandestina. La responsabilidad de Macri es indudable, ¿por qué? Porque las hipótesis de inteligencia las dicta el presidente de la Nación, y el receptor de los informes de inteligencia es el presidente de la Nación. Esto es así en la estructura de la inteligencia, hasta el día de hoy incluso. Entonces, quiere decir que Macri dictó estas hipótesis de inteligencia y además era el que recibía en estas reuniones quincenales que están comprobadas de la mesa judicial, estos informes de inteligencia. Por lo tanto, yo creo que es ineludible la responsabilidad judicial e institucional de Macri como cabeza de este grupo mafioso, que además tenía todas las características de un grupo mafioso, porque además esto también servía para extorsiones económicas, y bueno, también servía para que Macri pudiera desenvolver, creyendo él que lo podía hacer blindado en la tranquilidad que le brindaba esta estructura clandestina, también negocios como, bueno, el de los parques eólicos, las autopistas y todas las cosas que se van conociendo. Leopoldo, bueno, entre las personas que espiaron, hubo propios, gente de Juntos por el Cambio, y entre los espiados estuvo Larreta. ¿Pensás que algunas conductas recientes de Larreta tienen que ver con algún tipo de presión o chantaje que esté recibiendo por lo que lo han espiado? Y yo diría que no tengo dudas. Es decir, creo que no solamente Larreta tiene una subordinación intelectual a Macri, a quien siempre le ha prestado servicios en un segundo plano. En realidad hay que decir con toda franqueza que cuando Macri era jefe de gobierno, el que gobernaba era Larreta. Porque Larreta, a diferencia de Macri, tiene capacidad de trabajo, se levanta más temprano, tiene, digamos, más aplicación a la tarea de gestión. Pero además de esa subordinación intelectual, yo creo que sí, que efectivamente, ahí adentro, bueno, forma parte de los códigos de la mafia, ¿no? Es decir, el capo mafia controla también a sus soldados, por decirlo de alguna manera. Él espió a Larreta, creo que incluso influyó bastante en arruinarle su vida privada, como le arruinó la vida privada a mucha otra gente, porque este espionaje, además, inmiscuirse en la vida pública, también se ha inmiscuido en la vida privada de mucha gente. Por eso te decía que hay 307 víctimas que nosotros tenemos detectado, documentado, etcétera, cuya nómina no damos porque, más allá de Larreta, Cristina Kirchner, que son personas de carácter público, hay muchísima gente que está allí, que son trabajadores de un comedor comunitario o que son militantes de un local partidario. A todos ellos les vamos a dar la información mano a mano. Lo que sí damos es la información de las 170 organizaciones que fueron espiadas. Esas sí están detalladas en el informe. Pero esto que vos decís es muy interesante. Yo creo que sí. Yo creo que Macri usaba también esos mecanismos de extorsión sobre Larreta, sobre Santilli, sobre la propia Vidal, lo que es insólito porque significa que tienen lo que se denominó históricamente como el síndrome de Estocolmo, es que a pesar de que se probó que le habían hecho tareas de inteligencia a Larreta, Santilli y a Vidal, Santilli, Larreta y Vidal se plegaron al pedido del macrismo de que las causas pasen como Comodoro Pi para que no se sigan investigando. Esto es, en otra jerga se llamaba síndrome de Estocolmo. Claro. Pero hay conductas que ha tenido últimamente que más allá del perjuicio que generan al gobierno nacional o a la población en general, parecen casi un tiro en el pie de Larreta, ¿no? Las cosas que ha hecho últimamente y que se parecen mucho más a la conducta general de Macri. Entonces uno piensa, ¿por qué tiene ascendencia Macri sobre Larreta si Macri hoy no tiene apoyo popular? Es muy bueno el interrogante que estás planteando, porque realmente a la luz de lo que nosotros hemos podido ver en esta investigación, no hay que descartar esa hipótesis, que también forma parte de esa lógica de las mafias. Es decir, te reitero, esa lógica... A ver, ¿la mafia qué hace? La mafia ablanda personas. Es decir, ¿con qué las ablanda? Las ablanda con el conocimiento de algunas cosas de tu vida privada o de tu vida pública. Busca quebrar personas, subordinarlas a sus dictados. Es un tema muy interesante. Vos sabés que en la legislación argentina nosotros no tenemos contemplado en nuestro código la figura de la asociación mafiosa. Tenemos la asociación ilícita, que no es lo mismo. Pero me parece que vamos a tener que empezar a trabajar en esta hipótesis, como en su momento en el gobierno de Alfonsín hubo que trabajar en la hipótesis de incorporar algo que no estaba previsto en el Código Penal, que era la desaparición forzada de personas. Ese delito no existía. Claro. Creo que hay que trabajar, porque efectivamente se construyó del 2015 al 2019 un estadio mafioso, de eso no tenemos ninguna duda. Y lo otro que es muy importante, el informe, es que le pedimos a la Cámara de Senadores y Diputados que conformen una comisión bicameral para examinar el rol que jugaron magistrados del Poder Judicial en ese entramado mafioso. También sabemos todos que las organizaciones mafiosas siempre tienen influencias en el Poder Judicial, en Italia, bueno, hay muchos antecedentes. ¿Por qué? Porque en la investigación nosotros nos tropezamos con que efectivamente ha habido magistrados, fiscales, jueces, no muchos, eso es un puñado, fiscales, jueces, camaristas, algún miembro de la corte, que han participado de esta estructura mafiosa, de este estado paralelo. Entonces le decimos, como nosotros la facultad que tenemos es solamente sobre los servicios de inteligencia, nos excede como comisión bicameral, le decimos al Parlamento, señores, el Congreso argentino es el que dicta todas las leyes orgánicas del Poder Judicial. Por lo tanto, tiene la facultad de velar por el cumplimiento de esas leyes. Y como dijo el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo, ejercitar lo que se denomina el control cruzado. Habida cuenta que hay jueces, fiscales, etcétera, que han integrado este estado paralelo, este estado clandestino, formen una comisión del Parlamento que estudie, analice el comportamiento de estos jueces y de estos fiscales. Está muy bien. Leopoldo Moro, muchísimas gracias por la comunicación, Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Impecable lo de Leopoldo. Para aquellas personas que toda esta semana estuvieron diciendo que están coartadas sus libertades, ¿no? Porque el chico no puede ir a la escuela por una emergencia sanitaria y dicen que no hay democracia y libertad, que tengan presente lo que está diciendo Leopoldo Moró, que la gente que nos dejó el país como nos dejó, vigilaba a 337, espiaba a 337 civiles y más de 100 organizaciones no gubernamentales. Hay que decirlo, ¿no? ¿Vos querés ese modelo de país o querés este que te estás pidiendo que te cuides, que trae vacunas de Rusia, que la va en el futuro a poder elaborar acá, con todos los errores que podemos llegar a entender que afronta hoy un poder político que llegó al gobierno y comenzó a transitar una emergencia sanitaria, ¿no? Creo que esa es la, por ahí para mí, ¿no? En relevancia, creo que es otra de las noticias, la segunda noticia en relevancia en el país, y es que se vaya a producir la Sputnik acá en Argentina, ¿no? Y bueno, yo una vez más, uno se plantea cuán lejos está de entender la política cuando ve que Cristina en 2011 inauguraba un laboratorio que hoy va a ser la vacuna, ¿no? Qué loco. Sí, vos decís, yo cuando pasa, le saca un tranco largo al resto, ¿no? Tal cual. Claro, ¿no? Que yo pensaba, digo, yo es suerte. ¿Qué estrategia? ¿Es suerte? ¿Puede ser suerte? Digo, Cristina, sí. O realmente, digo, no digo que haya pensado que hubiese que se podía existir dar una pandemia, pero sí, ¿no?, la necesidad de políticas públicas o de Estado, sí, de salud. Sí, no, sí, y aparte de los laboratorios, diferencia, de investigación, de invertir en investigación, digo, todas estas cuestiones lo que hacen es anticipar estas grandes catástrofes que tenemos hoy, por ejemplo. Cuando la Vidal, ¿no?, decía, no voy a abrir esos hospitales. Que... No, lo claro, peor loco, ¿no? Caes en la escuela pública o cuando decía tantas universidades, uh-huh, ¿no? Para cualquiera, contrarrestás con alguien que ya abrió un laboratorio, uh-huh, o tenía esta política de Estado y pública de garantizar investigación y calidad de vida mejor. Creo que hay hechos que más allá, uh-huh, que no lo potencian los medios y que el enemigo es muy grande, es así, uh-huh, yo lo tomo como enemigo porque atenta al futuro de mis hijos, de mis nietos, uh-huh, y mi vida cotidiana en la diaria. Son hechos que hablan por sí solos, ¿no es cierto? El otro día lo escuché a Jorge Lanata, que tiene una pequeña columnita en el noticiero que está ahora a las, no sé a qué hora, a las 7, 8 de la tarde, está en Canal 13, ¿no? En el noticiero tiene una pequeña columnita y a lo que apuntaba, ¿no? Y obviamente tuvo una gran trascendencia. Creo que fue irremediable para los medios tratar de ocultar que Cristina hace 11 años, aparte, digamos, se viralizó en las redes sociales, ¿no? Fue un tema bastante que resaltó, ¿no? Que resurgió a partir, ¿no?, de que Richmond comienza a producir la Sputnik, ¿no? Bueno, se viralizó en las redes sociales la imagen de Cristina inaugurándola en el año 2011, ¿no? Entonces, bueno, sale a responder, Jorge Lanata sale a responder a esto, y bueno, y empieza a decir, bueno, que no es todo el proceso de producción de la vacuna el que se va a hacer en estos laboratorios, sino que se va a hacer la finalización y el envase, ¿no? Y, uh-huh, y el envasamiento. Sí, le bajaron el precio, sí, enseguida. Le baja el precio, o sea, sale y mandan al grosso, ¿no? Porque Lanata, si se quiere, no es el de, uh-huh, no es un peón, ¿no? Mandan, uh-huh, a uno de los grosos, mandan juegan, un alfil, si se quiere, todo el tiempo a jugar, y bueno, sale a bajarle el precio a esto, ¿no? Que, o sea, pero digo, para nosotros, o sea, pensémoslo en el contexto mundial en el, uh-huh, cual las vacunas faltan, ¿no? En todo el mundo, nosotros estamos todavía, Argentina está todavía dentro de los 20 países que más han vacunado y que más vacunas han recibido. En ese contexto, que en junio nosotros tengamos 1.200.000 producidas en Argentina y que dentro de un par de meses tengamos 5 millones, uff, es una locura. Digo, uh-huh, después el que lo quiere ver, que lo vea, ¿no? Digo, no todos por ahí lo quieren ver. Es decir, estamos mucho peor que el año pasado en este momento, pero con la esperanza de que vamos a vacunar. Yo creo que si esto pasa y ojalá se dé, ¿no? El año pasado no sabíamos ni cuándo iba a venir la vacuna. Exacto. El contexto, sí, sí, a esta diferente altura, el año pasado estamos en la peor las incertidumbres. Rápidamente, ¿no?, porque tenemos otros temas, se nos va el programa, también, uh-huh, hablando de la vacuna, lo que pasó, uh-huh, en Cava con el tema de PAMI. Uh-huh. No salían los turnos, la turnera estaba habilitada, ¿no? Muchos abuelos que no se vacunaban y trucho, y, ¿no? Sí, y aparte había vacunas disponibles. Tuvo que salir Luana a presentar judicialmente y también a reclamar. Y vos sabés que es real y uno, viste, en la diaria te queda, porque ¿quién no tiene un amigo, un conocido, los padres de alguien que vive en Cañuela, en Capital, y era reclamo, che, están vacunando en Cañuela porque mi papá tiene 80 años, mi suegro tiene 81, no lo llama, claro, no estaba la vocación, ni está obviamente la política de Estado y pública y política de vacunar y proteger a los que más lo necesitan, es así, se nota mucho, no puede. Son de esa esencia, de esa calaña. Bueno, de arranque nomás se lo dieron a los laboratorios privados, a las clínicas privadas. Bueno, y hablando de modelos de país también, se avanzó mucho. La pandemia impide, obviamente, muchas otras propuestas con el tema de la mujer en este nuevo este gobierno nacional y popular, y están los ministerios de mujer, y ahí se plantea diariamente la reforma del Poder Judicial con perspectiva de género. Alteramos, como terminamos siempre el programa, por los invitados que tenemos en vivo, pero algo para destacar y muy importante es que el Estado, les cuento chicos, reconoció que vulnera derechos de víctimas de violencia de género, representada por la Defensoría General de la Nación. Olga Díaz fue una sobreviviente del ataque a puñaladas que le propinó su marido, denunció el maltrato del Estado y logró reconocimiento de los puntos del acuerdo. Esto fue presentado frente a la CEDAW. Yo, para comentarle un poco, la CEDAW es una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que adhirieron más de 189 estados, y fue creada en 1979 y es la reglamentación más importante que hay hoy por hoy en el tema de el derecho y declaraciones internacionales para la mujer. Fue constituido el 3 de septiembre de 1981. Y le decía, esto es histórico porque Olga se cansó de denunciar. Olga Díaz dice que todavía no lo puede creer, no caigo, lo decía en una nota en la semana próxima pasada en Página 12, emocionada. Quise ser la voz de aquellas que no pueden hablar más porque están muertas, dice, y se vuelve a emocionar. Es jubilada, tiene 63 años y hace 2 años y medio pudo haber sido una víctima más de femicidio cuando su marido, durante un matrimonio de 36 años y padre de sus 4 hijos, la atacó y le hizo varias cortes en el cuerpo, el más grave en el cuello. Dice que Olga lo había denunciado por violencia de género varias veces, pero la justicia, nunca llegó a dictar las medidas de protección que ella reclamaba y necesitaba. Se salvó de milagro. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tuvo varios meses de rehabilitación. Este miércoles, Olga firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado Nacional en el marco de la denuncia que hizo por su caso la Defensoría General de la Nación ante el Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer. Y llevó a cabo este convenio con el Estado argentino, que reconoce su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial que le dio. El deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género, y a la vez se comprometió a implementar una serie de medidas en el ámbito de la justicia. A raíz de esto, que algunos lo pasan de alto, la diaria en la vida no te hace tomar conciencia, es un avance muy importante, porque también el Poder Judicial y los asesores del Poder Judicial y demás, que trabajan diariamente en este tema, los Ministerios de la Mujer, las Secretarías de la Mujer y los abogados con conciencia y abogadas feministas, vieron que este fallo va a hacer que uno se replantee también a la hora de dar asistencia a la víctima. Y de esto también hablaron distintos actores políticos. En este caso es muy cortito, pero algo decían la semana en relación a esto Vanessa Sidley. Hola a todos y a todas, y hola Olga, por lo menos es un gusto poder verte, aunque sea a través de la pantalla, a vos y a todos tus hijos y tus hijas. La participación nuestra como consejeros, consejeras del Consejo de la Magistratura es breve, y en ese carácter sumarnos a un pedido de disculpas, porque el Estado, cuando falla, el Estado falla en sus tres poderes. Falla al Poder Judicial, falla al Poder Legislativo y falla el Poder Ejecutivo. Y en la parte que nos toca como Poder Judicial, el acuerdo que surge a partir del impulso que le da la Defensoría a esta denuncia en la CEDAW, ha permitido que el Poder Judicial, en el caso concreto el Consejo de la Magistratura, modifique reglamentaciones, cree un registro para jueces denunciados, incorpore mujeres en los concursos, en la selección, trabajo que han hecho otras consejeras, el trabajo excelente que ha hecho también la consejera Graciela Camaño. Así que, como representante del Estado también, Olga, pedirte perdón. Y como mujer y como persona, obviamente agradecerte, porque la verdad sos una de las mujeres que pude contarla porque sobrevivió a un intento de femicidio. Por todas las que seguimos estando acá, entonces también tengo que decirte gracias. Nada más, muchas gracias a todos y a todas. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Y en relación a este tema, también en esta semana, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea, y la diputada nacional y consejera de la magistratura, por eso la estamos escuchando, de la Nación, Vanessa Siley, que le daba las gracias a Olga y le pedía disculpa, también hablaron y conversaron sobre la necesidad de transversalizar las perspectivas de género en la administración de justicia. Porque cuando uno habla de conciencia feminista, cuando habla alguien de violencia de género, cuando habla de los números fríos de las muertes y los femicidios, lo que tenemos que poder entender como sociedad, que nosotros necesitamos llegar antes de las muertes. La sociedad necesita, los hijos necesitan tener sus padres, sus madres, el hombre, la mujer necesita resolver de la mejor forma posible la diferencia. No tenemos nosotros la ley de Italión hoy por hoy, no es la solución. La muerte, aparte, por violencia de género, abusando del género de la otra persona, es lo que no podemos tolerar. Y para frenar esto, que parece ser que cada vez va más en aumento y no paró en el medio de la pandemia tampoco, y que generó que encima los estados tomen las medidas necesarias para garantizar la vida de las mujeres, es la serie de actividades para prevenir. Hay que trabajar en prevención, como hoy yo veía que Fernando traía un libro para su hijo, hablar de los derechos de la mujer, y no podemos entender los derechos de la mujer o la violencia de género sin pensar en los derechos humanos, que son los padres y las madres de todos los derechos. Es muy importante lo que se está planteando, y en la semana en esta semana que pasó, bueno, justamente hubo un Zoom muy importante hablando nada más y nada menos de la perspectiva de género en la justicia. Vamos a compartir un poquito nada más del material. Los invito luego a que lo busquen en las redes porque es extenso, porque nos va a dar los medios necesarios para afrontar esta situación en la sociedad y en la vida cotidiana. En sus ámbitos laborales, por ejemplo, que es otra problemática que tenemos que continuar trabajando, profundizar y resolver. El sistema de justicia es un claro exponente también de esas violencias de género en los ámbitos laborales. Bueno, ustedes saben el bochorno que hemos presenciado a la vista de todos los argentinos y de las argentinas en las últimas semanas, ¿no? Donde actos de violencia directamente por parte de jueces a funcionarias judiciales, a juezas, a otras juezas, en los órganos más importantes de la justicia de la Argentina. Pero lamentablemente hay una sensación de que no se puede hacer nada, o de que nada puede cambiar, o de que nada puede modificarse. Y creo que todos vamos a coincidir en que eso es inaceptable en estos tiempos. Bueno, fíjense lo que sucede hoy, ¿no? Cuando uno dice de reformar para devolverle el prestigio al Poder Judicial o reformar la ley del Ministerio Público Fiscal, ya uno está atacando a ese poder. Cuando lo único que uno quiere hacer es que ese poder judicial, uno de los órganos fundamentales de cualquier sistema democrático, necesita recuperar su prestigio urgentemente. Contamos también allí con la invalorable presencia del Consejo de la Magistratura, como decía antes, con personas como Vanessa, como Diego, en quienes confiamos también para trabajar articuladamente para superar esas resistencias corporativas, tal como lo anunció el presidente Alberto Fernández al abrir las sesiones el pasado 1 de marzo. Desde el Poder Ejecutivo, precisamente estamos trabajando, lo decía el presidente el 1 de marzo, en un proyecto para adecuar también el Consejo de la Magistratura a los nuevos tiempos que corren, y tener también allí una fuerte perspectiva de género. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Y le mandamos un beso muy grande a Leonor, que siempre está en nuestra mesa de trabajo. Ahora nos estamos cuidando con esto de la pandemia. Está trabajando desde la producción también. Hay importante invitado para a lo mejor la semana próxima, que tiene que ver también con lo social y con esto de tener una mirada desde el amor y desde el alma, ¿no? Recién también, en las cuestiones diarias, recién también hojeaba tu libro, Fernando, y La Negra de Mierda era el primer capítulo, y hacía todo un detalle que un día lo vamos a poder compartir, que describe esa mujer que sale con los hijos ¿no? En la moto, en esto, y cómo lo ve y lo juzgan los que están del otro lado. Este es un autor nuevo, sí. Hoy es el día internacional, creo que es del libro. El día mundial del libro o algo así. Y bueno, y Subestada tenía algunas ofertas, pero hay un autor que escribe para Subestada generalmente, que es Juan Solá, es un autor nuevo. Bueno, que habla, en realidad es un gran cuentista, he leído algunas cosas de él, pero además habla de una perspectiva de género en general, ¿no? Y después tiene una capacidad de entender todo lo urbano, todo lo... Y este cuento particularmente, La Negra de Mierda, es uno de los más famosos quizás que se ha hecho. Tiene muchos, hoy por hoy digo que se han viralizado y demás, pero La Negra de Mierda habla de una mujer que va en una moto con dos nenes, ¿no? Sí. Entonces la negra de mierda es el otro, el que va en la 4x4 por al lado y dice, esta negra de mierda. Sin casco, llevando a los chicos. Entonces Juan se pone desde el otro lugar, Juan Solá se pone desde el lugar de ella y explica por qué ella está yendo con los dos pibes a... ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tiene una visión, es interesantísimo, ¿no? Desde lo cultural, desde la literatura, desde la música, como vamos a compartir ahora para seguir luego con los temas del día en la mesa de trabajo, lo que uno apunta de este lado, de poder parar un poco y trabajar desde la diaria en perspectivas de género, como libremente nosotros podemos convivir con nuestros amigos y hombres militantes, con conciencia de género, para parar un poco las muertes, para que nuestras hijas no tengan que pasar estas situaciones, para que el Estado esté presente y acompañe en los procesos, denunciar, llamar, pedir ayuda, y la sociedad tiene que ser solidaria. No podemos siempre estar en esto, no me meto, a mí no me corresponde, no me pasa a mí, por algo habrá hecho, lo elige dos, tres veces y demás. No se puede justificar la muerte en ninguna de sus formas. Vamos ahora sí a continuación a cerrar este bloque con un muy lindo tema de No te va a gustar, y también en la palabra, en la voz de Galeano, en relación a los femicidios y a la violencia de género, decía lo siguiente, y después del tema continuamos con más Cuestión de Principio por la radio líder en la ciudad de Cañuelas. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Y la idea, ahora esta es una reversión con distintos cantantes. El dinero recaudado por la bajada del ringtone, que es la canción de tu celular, no sé cuánto, serían 20 pesos. todo eso se destinaría a una campaña. Salió así su bravura cobarde infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto. Pararí, sí, sí, sí. Pararí, le hago un dibujito ahí. Esto es, esto generó. Después del chiquitito ese. Generó movimiento violento en su ser. Nunca más. Silencio en esencia. Ahí está mejor la voz de Mario. Sí. Sí. Me creo que la última la tenés que bajar, que vos la qué? Fue el silencio en esencia. Fue el silencio en esencia. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. El tema está en la calle, no, no, no el tema de la canción. Claro. El problema, porque es increíble, es la segunda causa de muerte. ¿Viste? El lugar más inseguro es la casa de uno, ¿no? Sí. Y suavecito ahí. Igual seguimos... Está lindo dulce así, está bueno. Pero de esta, capaz que... El pelo no tendría por qué ser tan así, porque... Pero el puso... El puso, no, el pelo. Ella misma el dolor, el problema tiene solución. Es que a gritos lo pide. Y pasó. Eso. Agresor. Chau, adiós. Agresor. El valor y el amor puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Política. El presidente analiza con Axel Kicillof la evolución de la pandemia. Piden informes al Ministerio de Salud porteño y al PAMI tras las denuncias de Luana Volnovich. Con la llegada de las dosis de Sinopharm, desde la semana próxima Argentina tendrá casi 10 millones de vacunas. Economía. El gobierno analiza subir la alícuota de los derechos de exportación para desacoplar los precios internos. Ciudad de Buenos Aires. Numerosos bares y restaurantes porteños atienden dentro de sus locales y sin distancia, pese a las restricciones. Internacional. Joe Biden visitará Reino Unido y Bruselas en su primer viaje internacional como presidente. América Latina. Brasil considera que el Mercosur obstruye la prosperidad y pide flexibilizar al bloque. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Estamos aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy, hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas, y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Tercer bloque de Cuestión de Principios, 21 a 15, 18 grados en la ciudad de Cañuelas. Llegó Rolo, ¿cómo andas, Rolando? Bien, bien, Hugo. Tenemos un amiguito. Sí, ahí. Vamos a contactar con un integrante de la agrupación GPS, que son buscadores de soberanía, permanentemente están luchando por eso. Nos vamos a comunicar con Gustavo, que es uno de los integrantes, un ex combatiente de Malvinas, que han hecho mucho por las agrupaciones de los excombatientes. Y bueno, pero se meten con todo lo que es soberanía. Buenas noches, Gustavo, ¿te encuentras en línea? Sí, estoy en línea, lo que te decía que se escucha muy bajo. Muy bajo dice que se escucha. A ver si corregimos, si es posible. ¿Ahí cómo va? Un poquito mejor, pero también está bajo. Bueno, Gustavo, te presenté como integrante de la agrupación GPS, que más allá de excombatientes de Malvinas, ustedes también bregan por todo lo que es soberanía argentina, ¿no es así? Así es, correctamente. Yo soy el presidente de GPS, uh-huh. Este grupo por soberanía, y realmente el grupo que comenzó con esto, mayoritariamente es de ex soldados conscriptos combatientes, pero hoy lo integran distintos sectores, que tenemos un denominador común, que es querer recuperar la patria, ¿no? El amor por nuestro suelo, el amor por nuestros recursos naturales, por nuestros bienes comunes, por nuestra tierra, por todo lo que nos pertenece, que sentimos que está bastante en peligro, ¿no? Creemos que la soberanía de la Argentina, en todo sentido, está muy menoscabada, sí, para decirlo de alguna manera. Sí, es así, por distintos aristas del desarrollo de un país, la soberanía está comprometida, llámese de la ley de entidades financieras, llámese lo que hace a la seguridad en lo alimenticio, donde las corporaciones explotan y estropean nuestro suelo y contrabandean sus producciones y las sacan. Y justamente a mí me llamó mucho la atención todos los temas que ustedes tocan con respecto a soberanía. Hoy el Facebook que realizaron fue excelente. Y tocan también el tema del río Paraná, la apropiación de la vía navegable del río Paraná y lo que hace a los puertos privados que se encuentran ahí, donde hoy jaraneábamos un poco que a ver si en el Mississippi Estados Unidos nos deja tener puertos particulares a nosotros y navegar libremente por sus aguas, ¿no? Sin ningún tipo de control. Bueno, nos han enseñado a naturalizar situaciones que son para nada naturales, como lo que charlábamos hoy respecto de la libre navegabilidad de los ríos, por parte de cualquiera prácticamente, sin ningún control. Y lo que charlábamos hoy, a ver si nosotros vamos a poder entrar en el Mississippi con nuestros barcos y navegarlo libremente. Sí, y establecer un puerto. Sacan a tiro. Sí, establecer puertos privados y manejar comercialmente desde ese puerto sin ningún tipo de control, ¿no es cierto? Exactamente. Se trata todos estos temas con una naturalidad, como si esto fuera habitual en todos los países del mundo. Y la verdad que no es natural en ningún país del mundo. La propia constitución nuestra garantiza la libre navegabilidad de los ríos por parte de prácticamente cualquiera. Sí. Y eso debería revisarnos. Sí, hoy escuché en el Facebook tuyo, de ustedes, a esta ingeniera Alejandra, que de Tierra del Fuego, sí. Y donde decía que la soberanía, si no se controla, no se ejerce. Por supuesto, coincidimos plenamente con la ingeniera Alejandra Portatadino, representante de FIPTA en Ushuaia, ¿no? Sí. Y una gran compañera. Pero, una compañera que valoramos muchísimo. Sí, me pareció brillante todo el esquema que hizo con respecto a que Ushuaia estaba bloqueada prácticamente entre Chile e Inglaterra, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿sabés qué tiene también de bueno? Y que es una constante en los compañeros y las compañeras con las que nos relacionamos. Lo que opina, lo que sustenta, después lo banca con el cuerpo, porque con la compañera vamos todos los años a tratar de recuperar el camino que secuestró Joe Lewis, el mandato británico, el lago escondido, y la compañera es la que más piedrazos recibió, porque estaba en primera línea ante los ataques de los secuaces de Lewis, que no lo dejaban pasar por un camino que nos pertenece porque es un camino público. No, aparte hay una sentencia de un juez donde le obliga a abrir los caminos. Sí, ¿cómo se llama? Es un fallo que tiene ya varios años y que Lewis, por supuesto, que tiene un estado dentro de nuestro estado argentino, no respeta, pero que tampoco hace respetar el gobierno de Río Negro, ni el anterior, ni el actual, digamos. Lewis se maneja en nuestras tierras como si fuera prácticamente el príncipe de todos esos lugares. Sí, nadie le cuestiona nada, sí, claramente. No, no acepta la jurisdicción de los tribunales argentinos, sino él se remite a Inglaterra o a Estados Unidos. Sí, bueno, pero eso fue el fallo de un juez argentino, y también hay otra cosa en marcha, porque no solo es el problema de que secuestró el camino público, ¿no? El proceso de la venta de las tierras a Lewis está viciado de nulidad. Está viciado de nulidad. Y durante el gobierno de Macri, el procurador le hizo saber al ministro Frigerio que tenía que empezar un proceso que se llama de lesividad para la devolución de las tierras. Y Frigerio le respondió muy suelto de cuerpo que eso ya había pasado, que era algo muy engorroso, que ya no había tiempo de hacer eso. Bueno, ahora es el procurador Salini quien tiene en sus manos una presentación hecha por Alejandro Olmos Gaona, el hijo de Alejandro Olmos, quien querelló contra la deuda externa de la dictadura, y logró que el juez Jorge Ballesteros emitiera un fallo ejemplar, que si bien declaró la prescripción de las actuaciones, determinó con muchísima claridad la estafa monumental y la declaró ilegítima y fraudulenta a esa parte de la deuda, pasándole luego por la prescripción todas las actuaciones a diputados y senadores, quienes, salvo Pino Solana, Claudio Lozano, creo que el Ciro Argumedo y algún otro más, el resto lo metió en el 15º cajón, a pesar de que Ballestero le dice que deben actuar, dada la gravedad institucional del tema. Esto para ir recordando algunas cosas. Bueno, hoy el procurador del Tesoro, que es el Chino Salini, tiene en sus manos una presentación hecha por Alejandro Olmos Gaona para que declare la nulidad de la venta. ¿Por qué? Porque se vendieron tierras que son de fronteras a extranjeros. Está claramente determinada la maniobra de triangulación para poder quedarse con esas tierras, y la maniobra está absolutamente clara. Solo falta iniciar este proceso de lesividad para recuperar las tierras y recuperar el lago también. Claramente, recuperar todo lo que nos corresponde, todo lo que nos pertenece. Ya no solo recuperar el camino público, ¿no? Claro, recuperar las tierras en sí. Exactamente. Gustavo, buenas noches, Hugo Díaz te habla. Buenas noches. Volviendo al Paraná, es un tema que nosotros venimos tratando, es un tema central, o debería serlo por lo menos en la agenda del gobierno nacional, porque se vencen las concesiones el 30 de abril, y se llamó a licitación nuevamente, llamativamente, ¿no? Eso no, lo que empezó a generar revuelo, porque pensábamos que íbamos a ir hacia un convenio entre provincias, incluso países limítrofes como Brasil y Paraguay, que la utilizan, al Paraná, no hablemos de la hidrovía, porque nos quieren imponer el nombre de hidrovía para que aparezca como una cosa que eso es un, estamos concesionando una ruta, claro, el peaje de una ruta, ¿no? Sí, es el río Paraná, el río de los argentinos. Exactamente. ¿Qué expectativas tienen al respecto? Mirá, nosotros estamos participando activamente de toda esta gran movida que se inició después que nos enteramos de lo que se pretendía hacer, bastante tranquilos al principio, con la primera reunión entre el presidente y los gobernadores de la zona, donde se había acordado un tipo de proceso que era constituir una asociación que nos permitiera el control de toda esa zona. Tanto el presidente, que iban a integrar el presidente y los gobernadores de las provincias, pero rápidamente esa idea se abandonó, creemos por muy muy importantes presiones que no nos dieron prácticamente tiempo para armar nada, porque las presiones comenzaron apenas se realizó esa reunión y fueron, por lo que sabemos, muy muy muy fuertes. ¿Y vos crees que, por lo que vemos sinceramente, no vamos a andar ocultando lo que pensamos porque no somos esa característica, por la tendencia que va teniendo el gobierno en otros temas también y cómo se van posicionando gente del antipueblo claramente en algunos sectores estratégicos, a mí me parece que se va a renovar la concesión a la compañía belga? ¿Qué te parece a vos? Mirá, todo apuntaría como para ese lado, digamos. La lucha va a continuar hasta el último momento en que se decida. La verdad que como que se agotan las posibilidades de poder controlar nuestro río. Todo apuntaría a que la van a volver a renovar, la licitación tal cual era, pero nosotros seguimos batallando duramente. Lo que no vemos lamentablemente es que, así como hay tanto interés en terminar con esta concesión y en establecer otro tipo de control, un control estatal que nos permita saber quién circula por ahí, qué lleva, dónde, cómo, cuándo, por qué, no vemos, esto lo digo a título personal, la misma preocupación en nuestros representantes, legisladores, diputados y senadores, que veo en la base que está plenamente alarmada por este tema. No hay una correlación entre una cosa y la otra, ¿no? Totalmente. Esto hizo mucho ruido dentro del frente de todos. Sí, bueno, eso hizo también que el senador Jorge Tayana se pusiera al frente, pidiera que se estableciera una declaración de Meoni, que nunca se realizó, digamos. Pero ya te digo, si la misma preocupación que tiene Tayana estuviera en un sector importante de diputados y diputadas, y senadores y senadoras, me parece que la circunstancia podría ser otra. Yo tengo que decirte claramente que no lo advierto eso, claro, de ninguna manera. Y me alarma porque me hace preguntarme por qué motivo la base y sectores del Frente de Todos están discutiendo esta cuestión y los principales dirigentes parecen estar en otra sintonía. Gustavo, perdona que te interrumpa. Fernando te saluda, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, gracias. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Yo te la quiero llevar un poquito más abajo, incluso, digo, más sí. abajo en el sentido, digo, para que la gente lo entienda. A mí me ha pasado de comentar este tema, ¿no? A algún vecino que nada tiene que ver con la política, que nada tiene que ver con el gobierno, ni con uno, ni con el otro, ni nada, es un tipo, a un tipo común, y me dicen, y el tipo me dice, pues es un disparate eso, los puertos tienen que ser todos nuestros, lo tenemos que manejar nosotros, digo, y la verdad, sinceramente, no sé cómo explicarle que eso no sea nuestro, que nosotros no controlemos ni todo el tránsito que se da en el río Paraná, ni los puertos, que no haya nada que sea nuestro. Nada. En todo el río Paraná, y la verdad es que no sé por qué explicar, no sé cómo explicárselo, digo, y vos hablabas recién de, bueno, evidentemente hay algunas presiones, ¿no?, sobre el tema, digo, ¿qué pasa si el día de, qué pasaría?, porque yo le digo, ¿qué pasa?, porque este tipo me decía, por ejemplo, ¿no?, un vecino de mi barrio, sí. me decía, ¿qué pasa si, nada, los echamos toda patada en el culo, y tomamos nuestros puertos, empezamos a controlar todo el tráfico, marítimo, perdón, en la hidrovía, en el Paraná, ¿por qué no lo podemos hacer? Esa pregunta te transmito, ¿no? Porque es una pregunta de un ciudadano común, te la transmito así, digo, ¿qué pasa si lo hacemos? Bueno, está el antecedente, digamos, de los defensores de la vuelta de obligado, que no. tuvieron que combatir no. duramente para que la escuadra anglo-francesa no penetrara todos nuestros ríos. Sí. Digamos, a veces uno se pregunta por qué en esos momentos o en otros se defendía la soberanía sobre esos sectores de la forma que sea, uh-huh. y hoy es como que nos han logrado desmovilizar con respecto a esos temas. Uh-huh. A mí me parece que hoy los diputados y senadores, como te lo decía, sí. diputadas y senadoras, y todos los funcionarios argentinos, y todos aquellos que se precien de querer defender su soberanía y su país, deberían estar en pie de guerra. Digo, por ahí te lo pongo entre comillas, ¿no?, el término. Uh-huh. En principio te lo pongo entre comillas. Pero la verdad es que deberíamos estar todos alarmados al mismo nivel, porque lo que está por suceder en nuestro territorio es terrible. Uh-huh. Y la pregunta de esa persona que te dice eso de esa forma no tiene una respuesta hoy, digamos. Uh-huh. Esa persona no tiene la respuesta que necesitaría tener, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros, sí, sí. por ejemplo, el 9 de abril, para graficarte un poco todo esto, uh-huh. estábamos preparando el acto a nuestros caídos, a los caídos, y en conmemoración uh-huh. del desembarco en Malvinas, uh-huh. en la vuelta de obligado, y habíamos convocado a muchas fuerzas políticas con las que íbamos a confluir, juntando todo lo que tuvo que ver la defensa de la vuelta de obligado, Malvinas, y hoy esta futura entrega de nuestros ríos. Uh-huh. Nos parece que son atravesadas por un eje común. Claro. Y estaba generando una gran movilización que lamentablemente tuvimos que suspender porque fue justamente en el momento en el cual se comenzaron las restricciones sobre las zonas que estaban en fase 4, y San Pedro, que es la jurisdicción de obligado, ajá. estaba en fase 4, uh-huh. y entonces tuvimos que hacer un acto en el convento de Santo Domingo, también significativo porque es el lugar donde se rindieron en 1807 los ingleses y donde descansan los restos del general Belgrano, ¿no? Pero bueno, nos parece que hay muchos elementos comunes en todo esto y a lo largo de nuestra historia. Uh-huh. Y que sinceramente deberíamos estar alarmados. Sí, Gustavo, esto tiene una gravedad mucho más vasta que el tema de puertos privados y la navegabilidad del río Paraná, el tema dragado. también es un tema geopolítico, porque entiendo que al darle la preferencia al puerto de Colonia para la salida de todos los buques de carga nuestro, también están dando el control de la administración del tráfico del Río de la Plata y del Océano Atlántico. Y eso no va a ser una sociedad que tome el puerto de Montevideo de las Carmelitas Descalzas. Eso va a ser un tridente entre Inglaterra, Estados Unidos y algún otro cipayo que haya por ahí en Europa, como Holanda o Bélgica, ¿no? Que son muy afectos a estas cosas. Uruguay colabora mucho con Gran Bretaña. Y bueno, es la pata que necesita Gran Bretaña para poner abastecimiento en Malvinas también. Exacto, y eso nos lo enteramos por la propia boca de los que organizaron este año en forma virtual la Expo Prado de Uruguay, donde promocionan, está en británico, el turismo en las Islas Falkland para ellos, y participando de esos encuentros, pudimos participar esta vez, nos enteramos claramente de la forma en que casi central colabora Uruguay. ¿Cuáles son los buques que transportan el material que necesitan los habitantes de Malvinas para subsistir? Y los pertrechos militares que deben mandar también por esa vía. Exactamente, eso no lo pudimos enterar por el Zoom en el que participamos, de la boca de ellos mismos, ¿no? Vanagloriándose de eso, y de la participación también de Chile. Uh-huh. Y la participación también de Chile en la ayuda a los usurpadores de nuestra tierra en Malvinas. Es decir, que ahí hay todo un eje que hay que empezar a tomar en serio. Hay que empezar a tomar en serio. Y realmente vemos con preocupación que eso no se toma en serio. Sí, el tema, el tema de la pesca tampoco. Vienen, se llevan, se meten en las millas que pertenecen a la Argentina. Nadie controla nada. Es una locura. Bueno, salieron tres leyes en las que pusimos un poco nuestra esperanza, para decir de alguna manera, donde una de ellas lo que hace es endurecer las penas por la pesca ilegal en nuestra plataforma, ¿no? Uh-huh. Todavía no vemos que se esté aplicando, digamos, ¿no? Y además está el Consejo Malvinas, donde participan todas las fuerzas políticas y distintos sectores y combatientes de Malvinas, que tendría que empezar a funcionar a full, para empezar a preocuparse y ocuparse y empezar a diseñar, como lo dice la ley que decide la creación de este consejo, diseñar políticas para aconsejarle al Poder Ejecutivo y a la Cancillería que tengan que ver con las políticas sobre Malvinas. Hasta ahora no es determinante y no se ha reunido demasiadas veces y no ha tratado nada importante que pueda empezar a presionar a Gran Bretaña, que es la única forma, presionarla para que se siente a negociar en los términos de la resolución 2065 de la ONU. De otra manera, Inglaterra está muy cómoda y lo que va a seguir haciendo con sus socios es expandiendo sus dominios, apuntando a la Antártida. La única forma es que empiece a estar incómoda para que podamos obligarla a que se siente a negociar. No hay otra forma. Bueno, Gustavo, la seguimos en otro momento. Vamos a ver cómo sale, cómo termina esto del Paraná. Un aliciente, una cosa que por lo menos nos alegra es que el anuncio de Kicillof, del Canal Magdalena, del intento de hacer un puerto de aguas profundas, que por ahí el tema logístico desvió un poquito la movida que Macri dejó en bandeja para que vaya todo a Uruguay, la terminal sea en Uruguay y podamos reorientar todo ese ese tráfico hacia un puerto ahí por Pipinas, ¿no? Eso sería estratégicamente muy importante. Eso es muy importante, esperamos que no haya presiones también en ese sentido, que hagan retroceder una vez más alguna de las políticas de este gobierno. Gustavo, un abrazo grande, gracias por el contacto, nos reencontramos en otro momento. Un abrazo grande a ustedes. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Noticias. Salud. Otras 557 personas murieron y 27.884 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud informó que en total suman 61.176 los fallecidos y 2.824.652 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Política. Alberto Fernández destacó la implementación de las capitales alternas. El presidente habló al respecto durante su visita a Rosario. Tomé la idea de sacar al gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires e involucrarlo en los territorios, porque no es lo mismo mirar las estadísticas de las provincias en un despacho de Buenos Aires que venir al territorio a ver lo que le pasa a cada uno. Hay uno entiende todo de otro modo, porque empieza a darse cuenta que los números son cifras, pero que detrás de las cifras hay seres humanos. Piden informes al Ministerio de Salud porteño y al PAMI tras las denuncias de Luana Volnovich. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires requirió información a la cartera que encabeza Fernán Quirós y a la Obra Social de los Jubilados. Es en relación con las presuntas irregularidades en la asignación de turnos para la vacunación contra el coronavirus de adultos mayores. En los vacunatorios del PAMI de la ciudad solo se presentó un tercio de los anotados. Más información en telam.com.ar. Información agropecuaria. Cadena Campo Argentino. Mercado de granos. Mercado con oferta dispares. En la rueda de la jornada del día de hoy, el mercado de granos presentó ofertas de compra dispares y discretos volúmenes comercializados. En lo que hace al contrato soja mayo del mercado a término Rosario, operó a $351 por tonelada. Valores finales de los productos: por soja se pagó $343 por tonelada disponible, $347 para mayo; trigo $210 por tonelada mayo, $210 para diciembre; maíz $210 por tonelada para el disponible y también mismo valor para el mes de junio; girasol $440 por tonelada el disponible, $350 por tonelada para diciembre. Por sorgo no se registraron ofertas abiertas de compra y en lo que hace al mercado de referencia, una jornada donde las uvas continúan pero ceden en su intensidad, presionados por las ventas técnicas por parte de los fondos. Sin embargo, la escasez de suministros da soporte a los precios. El trigo, los contratos de trigo cierran con ligeras uvas, sostenido por un dólar débil que torna más competitivas las exportaciones estadounidenses. Además, la persistencia del clima frío en las planicies estadounidenses también oficia de soporte para los precios ante la posibilidad de que la condición del cultivo se vea afectada. El maíz, los futuros de maíz cierran con subas leves con ganancias en sus posiciones más cercanas. Los mercados disponibles en Estados Unidos se mantienen con bajos suministros que le da soporte a los precios. Además, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó ventas para exportación por 336.000 toneladas, apuntalando al mercado. Sin embargo, también se observaron ventas técnicas y toma de ganancias luego de que el contrato con vencimiento más cercano registrase una ganancia del 11% entre el viernes anterior y este jueves, lo cual habría limitado las uvas. En cuanto a la soja, culminó con leves ganancias, sostenida por una demanda de grano robusta frente a una escasa oferta de granos disponibles en los mercados físicos estadounidenses. Asimismo, el Departamento de Agricultura informó ventas para exportación por 132.000 pesos. Al igual que lo ocurrido con el maíz, las ventas técnicas y toma de ganancias por parte de los fondos podrían haber limitado las uvas. Para Cadena Campo Argentino, Luis Siussi, con el desarrollo del cierre de lo acontecido ya en esta semana en el mercado físico de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cadena Campo Argentino, tu señal en el camino. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Continuamos en Cuestión de Principios, 21:45, ¿cómo se nos va el programa? La temperatura 17 grados 6 décimas en la ciudad de Cañuelas. Seguimos cuidándonos, hablando de todo de este, en estos micrófonos militantes. Y no podía faltar él, que sabemos que estaba dando un examen. No voy a ser tan buchona de preguntar si lo dio bien o mal, pero en realidad quiero presentar y dar a conocer, invitarlos en esta mesa de debate, al que ya está recorriendo un nuevo espacio político que va a intervenir aparentemente en las próximas elecciones. El espacio se llama NUC, Nueva Unión Ciudadana. Él es Hernán Chiama, muy activo socialmente, inquieto, militante. Yo lo relacionaba más por el fútbol, pero bueno, nos hemos cruzado en tantas actividades que para mí es un placer hablar con este joven cañuelense. Buenas noches. Bienvenido a nuestra mesa de trabajo, Hernán, un placer. Buenas noches, Erika, buenas noches a todos los chicos de la mesa, a toda la audiencia, ¿cómo andan? ¿Y el examen estuvo bien? ¿Qué decimos? Sí, estuvo bien, la verdad que bueno, terminé casi ahora sobre la hora, porque bueno, tuve un par de problemas con internet, por el tema de la tormenta y demás, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos solucionar. ¿Qué estás desarrollando para tu conocimiento? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Derecho, ya estoy en la mitad de la carrera, bueno, así que bueno, futuro colega. ¿En qué año estás? Estoy terminando lo que es segundo año y bueno, ya casi en la mitad. Ah, listo, con todos los civiles, también Derecho Romano. Bueno, dale, ¿en qué universidad? Perdona, quiero saber de su vida. Sí, ahora te gustó porque es colega, futuro colega. Escúchame, Hernán, digo, ¿en qué universidad estás transitando tus estudios? Por cuestiones laborales y de horarios y demás, estoy cruzando acá en lo que es la UCE. Ahora, por el contexto, de manera virtual, pero bueno, cuando ya mejore la situación va a ser de forma presencial. Ah, genial. Estuve yo ahí acompañando a unas cátedras. Así que bueno, un placer. Y antes de darle paso a Fernando, que se está esperando para la nota, yo abro el juego. Estudiás, trabajás, sos inquieto socialmente, y bueno, amanecimos un día con este espacio. Es así como lo presenté, Nueva Unión Ciudadana. ¿Estás integrando este espacio en Cañuelas? Sí, es así como vos lo estás transmitiendo, Erika. La verdad que bueno, surgió en estos últimos días. La verdad que yo, después de mi alejamiento del Centro Cultural Volveré, si bien seguía realizando algunas actividades, estaba de manera independiente, por así decirlo. Y bueno, se dieron diferentes charlas con Cristian Faría, a las cuales bueno, pudimos coincidir en un montón de cosas, y me comentó sobre la posibilidad de formar parte de Nueva Unidad Ciudadana, y bueno, ya estamos preparándonos para lo que viene, ¿no? Sí, para el tema de conformar la lista, y se habla de candidato a concejal. Ya te voy a abrir el juego, te decía, pero no dejo de pensarte en este nuevo espacio, y te soy sincera, te quería preguntar de corazón, ¿qué te puede brindar un espacio donde pasó, por ejemplo, Burrich o Jerónimo Vanegas, al distanciamiento de Volveré, con sus diferencias, ¿no? Obviamente, pero ¿qué encontraste en este espacio? La verdad, sinceramente, lo que yo encontré es la posibilidad de poder brindarle a los vecinos de Cañuelas otra opción. Si bien políticamente sí puedo marcar que tengo otra ideología, y creo que cada uno de ustedes lo sabe, creo que bueno, que encontré la manera no solamente de poder representar al ciudadano de Cañuelas, de brindar otra opción, porque veo que quizás tanto de una estructura como lo es la Alianza Cambiemos o es de Frente de Todos, cuesta mucho quizás poder meterse dentro de esa estructura y que te den una posibilidad, y más que nada lo vi como un desafío y bueno, como las ganas de tratar de mostrarle a Cañuela que la política es otra cosa, ¿no? Porque creo que últimamente la gente muy a menudo lo que hace es hacer una mala crítica sobre la política, y yo creo que es una herramienta de transformación social, y creo que así la tenemos que considerar y transmitírsela a la sociedad, ¿no? Sí, también es un espacio que pasó Florencio Randazzo, así que bueno, dije lo de Burrich, pero bueno, y como estuvimos en algún momento caminando la calle juntos, me parecía, ¿no?, que no te llenaban un 100%, pero está bueno como planteas el desafío y lo valoro. Uh-huh. Es un espacio nuevo, Hernán. Yo creo que, bueno, Hernán es una persona que tiene un gran compromiso social, ¿no? Tanto en la actividad deportiva, es una persona que la podemos relacionar mucho con el fútbol, como decía Erika, la podemos relacionar con las mascotas también, y la podemos relacionar con todo lo que tiene que ver con el trabajo social, ¿no? Con la llegada a los barrios y con tratar de resolver las necesidades básicas, que bueno, hace un par de años que, bueno, a causa de primero del macrismo, de la pandemia del macrismo, y ahora a causa de la pandemia del coronavirus, digo, ha afectado a muchos barrios y a los sectores más humildes en general, ¿no? Por ahí, esa sería por ahí la punta de lanza de este de esta nueva Unión Ciudadana, se llama, creo, ahí en Cañuelas, Hernán, no sé si me equivoco. Sí, básicamente, de alguna manera nos dan esa libertad de acción, quizás al pensar el Cañuelas que nosotros queremos o vemos a futuro, ¿no? La verdad que, a ser sincero, pensamos que hay muchas cosas que se están haciendo mal, que el contexto pandémico no es una excusa, y otra cosa que también yo me planteé a la hora de poder aceptar esta propuesta es, y lo transmití en mis redes sociales, tenemos concejales que hace 2 años que están y no presentan un proyecto. Tenemos otros concejales que están hace más de 1 año y medio y están de licencia. Y después tenemos concejales, en su mayoría, no digo todos, que no tienen ningún tipo de presencia en los barrios. Entonces digo yo, ¿cómo estamos representados? ¿Y cómo no me voy a animar a algo semejante si creo que todo lo que yo te estoy transmitiendo que no hacen, lo haría y con gusto, y daría todo de mí, ¿no? Entonces fueron factores quizás determinantes a la hora de poder aceptar esta propuesta, independientemente de quizás la ideología que pueda llegar a tener, ¿no?, este partido. ¿Vos creés, Hugo, y este saluda, cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Justo fuiste por el lado de la pregunta que te quería hacer, medio que casi que la respondiste, ¿no? ¿Cómo te veías en un consejo deliberante para cambiar del consejo realidades? La verdad que a veces es muy complejo, más que es una elección de medio término y no es ejecutiva, ¿no? Es una elección de renovación de concejales nada más. ¿Cómo crees que desde el consejo, cómo articularían desde el consejo para poder llegar a la gente con un cambio en Cañuelas, ¿no? ¿Cuál sería, cómo lo patearían a los barrios? ¿Cuál sería la propuesta que le harían a la gente para un consejo deliberante distinto? No, la verdad que sobre todo la transparencia, ¿no? Que es algo moneda corriente que últimamente en el horario del consejo deliberante no está pasando por diversas cuestiones que son de público conocimiento. También hay muchos temas, yo creo que siempre se le da una total importancia a un debate más estrictamente de lo político a nivel nacional, que Macri, que el Frente de Todos y demás, y no se dan cuenta de las problemáticas que tienen los vecinos, ¿no? De los problemas que tienen las calles, no solamente en las localidades, sino también en los caminos rurales, del pésimo estado que tenemos del Hospital Marcetti, de la falta de un refugio en el hospital en Néstor Kirchner cuando hay personas embarazadas, o niños con adultos, o adultos mayores. Tenemos un terrible hospital donde no te aceptan si no es por derivación. Creo que hoy, más en este contexto pandémico, habría que haber salitas 24 horas, por lo menos en las localidades que son más pobladas. Creo que descongestionaría un poco todo lo que es el Hospital Marcetti y por derivación a lo que es el Hospital Regional. También uno trataría de implementar, crear oficinas barriales con acceso a la justicia para defender derechos. Si bien se está articulando de alguna manera con la Defensoría del Pueblo, creo que no alcanza. también articularíamos para que se puedan generar obras hidráulicas. Tengamos en cuenta que lo que es Máximo Paz, los pozos Santa Rosa, cuando pasa, caen dos gotas, la verdad que la gente la pasa muy mal. Me ha tocado estar ahí y la verdad que no es nada lindo. La verdad que hay un montón de cosas como para poder articular y que se puedan generar, ¿no? Y que veo que o que no se le da importancia o que le dan prioridad a otros temas antes que las necesidades que tiene la gente. No, Hernán, otra cuestión te quería preguntar. El Chino Farías, ¿no? Va a ser tu co-keeper, tu compañero de lista. De hecho, va a encabezar la lista por lo que se pudimos leer en los portales de información. De hecho, en el portal de NACPOP, que es donde estamos nosotros ahora. Bueno, ¿cómo viene esa relación con el Chino, con Salta la Térmica, esa página que a veces parece que soluciona las cosas más que algún funcionario municipal, ¿no? Digo, la habilidad del Chino para, no sé si para conocer los problemas, para conocer a dónde van a solucionarse las cosas, pero bueno, ¿cómo viene esa relación con el Chino? Contanos. No, la verdad que muy bien. Yo a veces le digo que sos un mal necesario a veces para mucho, porque tenés que salir a mostrar la realidad, a marcar de alguna manera una agenda para que las personas que realmente tienen que hacer las cosas las cumplan y puedan generar algún tipo de solución. La verdad que bueno, yo puedo decir que es una persona muy honesta, muy capaz, quizás también con una trayectoria nueva, al igual que yo en ese sentido, pero sí con muchas ganas y con ganas de realizar un gran trabajo independientemente de los resultados, pero sí somos muy optimistas y pensamos que vamos a dar un golpe o que seríamos, para catalogártelo, como una revelación en estas elecciones de medio término que vamos a tener este año. La verdad que tenemos muchas expectativas. Qué bueno y que lo plantees así, desde ese lugar. Al Chino más o menos me lo he cruzado en la labor periodística en algún momento, pero no he tenido la oportunidad de conocerlo. Por ahí este es el momento, ¿no? De la propuesta política. También en la nota que NACPOP le realizó hablaron del lugar que ocupa la mujer. Yo espero que esta renovación también que ustedes plantean y de la juventud tengan presente cómo una mujer puede ir a una lista y conformar un equipo. ¿Tienen pensado la perspectiva de género en todos los trabajos y elecciones? No como tengo que llenar ese lugar porque hay una ley y va una mujer. ¿Y hay algunos nombres de mujeres dando vueltas? Sí, la verdad que sí, Erika. Y sinceramente era una de las cuestiones que yo le había planteado al Chino en consecuencia de lo que yo había visto de cómo se maneja el NUC. La verdad que en particular, y lo que le pasa al Chino, tenemos un pensamiento más abierto, creemos que hoy el rol de la mujer, a decir verdad, es mucho más trascendental y tienen derechos, y estamos hablando con referentes justamente porque creemos que hay que dar un lugar no solamente a las mujeres, sino a todos los vecinos. Creo que la idea de trabajo nuestra es que cada localidad tenga un representante y que de alguna manera estén todos incluidos, porque creo que es la única manera de intentarlo y de que salga bien y que sea de la manera correcta. La verdad que me fui un poco del tema, pero sí considero que el rol de la mujer hoy más que nunca es muy importante y en lo personal la verdad que en ciertas cuestiones no comparto, por eso bien digo que bueno, de ese lado lo vamos a laburar para transmitir lo que nosotros pensamos y no solamente ideológicamente para poder plantear la perspectiva de género de otra manera a la que piensa el partido. Pero me parece, claro. Hernán, me parece que Eri te apunta. Un nombre. Eri te quiere un nombre. Quiere un nombre, una pista, algo. Solamente te puedo decir que bueno, que estamos hablando en principio, bueno, con una referente del barrio Libertad. Seguramente han visto en las redes sociales, la verdad que no quiero decir nombre para no generar algún tipo de inconveniente, porque bueno, ella tiene que tratar de solucionar sus cuestiones para ver si acepta realmente la propuesta, y la verdad que después sí estamos pensando quizás en alguna mujer de Máximo Paz y bueno, sí que tenga representatividad en todas las localidades. Eso es lo que vamos a buscar para que se sienta representado todos los vecinos, que es la idea que tenemos junto al Chino. Y la persona esta, perdón, la persona esta del barrio Libertad tiene un perfil parecido al de ustedes, ¿no? Con un perfil muy social, una representatividad en el barrio, un trabajo hecho, ¿no? Un reconocimiento, sí, tiene, ¿no? Tiene un gran trabajo y muchos años de militancia. La verdad que consideramos que es una persona muy capaz, que puede darle ese aire político que quizás a veces, por la corta experiencia que tenemos, nos puede llegar a servir muchísimo, pero también de diferentes perspectivas, como lo planteaba Erika recién. La verdad que a mí me ha tocado caminar el barrio Libertad con ella y bueno, las devoluciones cada vez que uno va a visitar a cada vecino de ahí son muy buenas, ¿no? Y creo que eso se da cuando la persona hace realmente un muy buen trabajo social. Bueno, Hernán, la mejor de las suertes. Te llamamos porque creemos que hay que renovar la clase dirigente y que tiene que haber nuevos actores en la política local. Que hagan el intento, me parece extraordinario, y ojalá que les vaya muy bien. Los micrófonos de Cuestión de Principio abiertos para cualquier propuesta. Bueno, millón de gracias, Hugo. La verdad que eso es lo que uno piensa, ¿no? Tiene que venirse una nueva camada de juventud, como siempre digo, no tenemos que ser solamente el presente, sino el futuro, y bueno, de los errores se aprende, independientemente de que el resultado no sea el querido, y vamos a tratar de cambiar la realidad día a día, más allá del resultado. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan buenas noches. Un abrazo grande. Chao, Hernán. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Muy bien, nos vamos despidiendo con el amigazo, de fondo. De fondo, como siempre, como todos los viernes. A cuidarse, lo decimos siempre, no es una obviedad, a cuidarse más que nunca, acompañar, a ser responsables. Aparentemente está muy difícil todo. Aparentemente la semana que viene vienen cierres fuertes ahí, creo que lo estamos viendo Axel Kicillof, el gobernador, en una posición muy dura, me parece que hay que destacarlo. Y también lo estamos viendo, lo digo así rápidamente, el régimen simplificado de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Bueno. Una política súper progresiva en cuanto al cobro de impuestos. La semana que viene por ahí lo hablamos un poquito, pero me parece que es beneficia a una gran cantidad, más de 2.000 monotributistas y más de 5.000 empresas. Es un... el respaldo, ¿no? Y de un gobierno que se ve que tiene conciencia ciudadana de ver lo que necesita, ¿no es cierto? Es algo que va a resolver un montón de problemas que tienen las pymes y que tienen los monotributistas, que son los que mueven la economía en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, no quería dejar de mencionarlo. Genial, Politicom. Axel, cuando ves cómo lo ningunean y le pegan a Kicillof los medios hegemónicos, te das cuenta que va por el buen camino. Está haciendo las cosas bien. Sí, porque es increíble cómo le pegan. Tal cual. Bueno, de mi parte, conciencia feminista, sensibilidad social, por favor, señores y señoras, en este momento. De mi parte, un placer formar parte de este espacio y también tengo que hacer una agradecida de la vida. Tengo muy buena vida. Hay gente que la está pasando muy mal, así que no me permito ni siquiera cuestionarme algo o criticar. Así que quiero sumar. De eso se trata la vida, ponerse en el lugar del otro. Le deseo a lo mejor desde el fin de semana y la mejor semana también. Buen fin de semana para todos.